a mí. Yeah. No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Contigo nunca hubo excepciones, pero hay alguien que está en esta fiesta.

calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía. Y algo a mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería. Porque rápido hubo química y te vi tan simpática. Te miraba tan exótica, que rápido te jalé pa' acá. Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos. Tú eres